Este es el ritmo del cha-cha-cha, cha-cha-cha. Este es el ritmo para gozar, cha-cha-cha. Este es el ritmo del cha-cha-cha, cha-cha-cha. Este es el ritmo.